Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Dicen que escribir poesía es un acto de valentía, porque te desnudas al hacerlo. Por tanto, un buen poemario debe estar lleno de verdad, sin concesiones al postureo y al verso fácil. Es el caso del poemario que hoy nos visita, Desde el balcón que mira a la bahía, del autor Antonio Montoro Gómez. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, me alegro verte, Víctor. Igualmente, igualmente, siempre echamos un buen rato, siempre que nos vemos. Pues sí, la verdad que sí. Discurre fácil el diálogo. Pues sí. Bueno, como comentábamos ahí un momentillo antes fuera de micrófono, es la primera vez que estamos aquí en Los Libros al Sol. Y bueno, ¿qué te parece si hago una pequeña biografía para que la audiencia sepa quién eres? ¿Te parece? Estupendo, estupendo, muy bien. Pues tenemos que decir que estamos ante alguien que, bueno, cuando tú ves su trayectoria, piensas que podríamos tener contigo una conversación interminable sobre cualquiera de las facetas, ¿no? Yo siempre he sido mi sensación, como si hablamos de... Porque eres profesor, eres viajero, eres historiador, arqueólogo incluso. Como escritor, pues has tocado todos los estilos, tocado poesía, narrativa, el cuento infantil. Has sido profesor, la enseñanza ha sido tu modo de vida de siempre. Y bueno, y te ha llevado a territorios que para muchos de nosotros son inexplorados, como ser profesor en el Sáhara, ¿no? Y es una vivencia que, bueno, a mí por lo menos me parecen estratosféricas, ¿no? Dentro de la cotidianidad en la que vivo y en la que yo creo que vivimos todos, ¿no? Por eso digo que hablar contigo, pues si dijéramos, venga, vamos a hablar de los cuentos infantiles, pues echaríamos un programa hablando, ¿no? Si habláramos del Sáhara Occidental, echaríamos 15 programas hablando seguramente. Y así, ¿no? Entonces, estamos hablando de una persona que tú dices, vamos a ver, tiene tanto que contar o tengo tanto que aprender de ella que echaría hablando con ella 7.000 cafés, ¿no? Bueno, en cuanto a narrativa, pues tenemos la colección de relatos de La Fuente Perdida de la Coracha. Luego la serie de los cuentos infantiles, que a mí esto de escribir cuentos infantiles me parece una aventura total, pues si no decir un atrevimiento, ¿no? Porque los niños son los más críticos, más duros en un momento determinado, ¿no? Y una serie de que es Mía y el abuelo, que ya tiene su tercer número, y bueno, y la última novela tuya, que es Sensibilidad Química Múltiple y Electromagnética, trata sobre ese tema, que es Sonata, Soledad y Esperanza. Y ahora, este primer poemario publicado. Volvemos a repetir el título, que es Desde el balcón que mira la bahía. Siempre que se habla de este primer poemario, incluso en la presentación del otro día, que se hizo el 26 de enero ahí en la tercera planta de Proteo, y cuando escucho a la gente preguntarte sobre él, te hablan como si fuera la primera vez que te has puesto a escribir poesía y de pronto lo has publicado y parece como si fuera novato en ello, ¿no? Sin embargo, no es así. Tú vas escribiendo poesía toda la vida, ¿no? Y yo me gustaría que nos contaras cómo ha sido esa relación tuya con la poesía desde que la empezaras a escribir hasta ahora, ¿no? Y ese cambio de llevar a publicarlo, que no ha sido antes, ha sido ahora. Bueno, imagino que habrá una razón, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación tuya con la poesía? Bueno, ha sido bueno, es que al decirlo de relación, yo estaba buscando... Ha sido una forma de vivir, de divertirme, y de divertirme a veces haciendo un retrato íntimo. Recuerdo aquellos primeros tiempos en los que, afortunadamente, en aquellas pandillas alegres que teníamos de adolescentes, pues había también otros amigos que le inquietaba el tema de la poesía, y era muy divertido. Porque hacíamos una poesía jocosa intentamos satirizar y reírnos de cualquier cosa que estuviera delante, de nosotros mismos, de nuestros amigos, de las relaciones con las chicas. Entonces, estaba muy alejado de esos inicios que yo había tenido individualmente de poesía amorosa, que es lo clásico de la adolescencia, ¿no? Y para mí aquellos inicios fueron, ya te digo, muy, muy divertidos. Luego, con el tiempo, bueno, pues ha ido eso mutando y bueno, pues surgen otro ámbito, en fin. Pero no lo he dejado desde entonces. El hecho de publicarlo ha sido, pues, bueno, ese paso que una vez te decides a dar y nada más. Y curiosamente, fui en ese primero poeta o antes poeta que narrador, y sin embargo, la narrativa es lo que he publicado en primer lugar. Ahora que me estás contando eso, has pasado un poco de ser una especie de Góngora Quevedo a un Antonio Machado en el estilo con el tiempo. Bueno, yo siempre he bebido de todos los clásicos. El otro día, pues, la compañera Marisi decía, bueno, te veo aquí algo Jorge Manriqueño, ¿no? Y puede que haya de eso, y lo hay de Lorca, claro, como que no, y de Rabindranath Tagore, y de tantos otros que ha ido leyendo desde pequeño. Aún conservo algunos de aquellos primeros libros. Pero digamos que mi verso buscaba caminos muy libres, ¿no? Entonces no me he sometido nunca a un seguimiento de un poeta en particular o de un estilo en particular. El otro día también contabas ahí en la presentación que, bueno, con esto mismo que estás diciendo, que todo lo que has publicado hasta ahora era narrativa, te mostrabas un tanto inseguro a la hora de presentar un poemario, ¿no? ¿Y de dónde vienen esas inseguridades y por qué con la poesía y con los libros anteriores no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues no sé, tal vez el que con la narrativa, durante todos los años profesionales y he tenido digamos, un trato normalizado, diario, porque es lo que realmente trabajas día a día. Y entonces cuando llegó el momento en el que me decidí a publicar, pues la verdad era, pues, contar un cuento escrito, ¿no? Y entonces, para mí eso, digamos que era casi habitual, ¿no? Y como en realidad el hablar de lo que tú trabajas, sea narrativa o cualquier otro tipo de proyecto, formaba parte de mi quehacer diario, pues me encontraba cómodo, normalizado, ¿no? Sin embargo, la poesía no. La poesía, recuerdo de que alguna compañera hace ya algunos años me dijo que le mandara algunos versos para publicarlo en los medios, y en aquel momento, con todo el dolor de mi corazón, le tuve que decir, mira, no estoy aún preparado para lanzarlo al aire. Y dice, ¿pero por qué? Digo, pues no sé, es algo que he considerado siempre tan íntimo que como que me resulta difícil, extraño. Pero una vez decidido, pues ya está, es así. También lo haces cuando narras algo y tocas una fibra o un tema muy sensible, también pones ahí el alma y al fin y al cabo es lo mismo. En prosa o versificado, pues es la misma situación. Eso yo creo que es la clave para que un libro sea bueno, ¿no? Que esté hecho de verdad, ¿no? Con tu propia alma y tu verdad esté puesta ahí, si no sería ficticio y no funcionaría, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que exactamente es así. Haga lo que haga, puedes poner el corazón o no. Y si lo haces, pues mira, es una garantía de que al menos eso está lleno de sensibilidad, si eres una persona sensible, evidentemente. Y yo sí me muevo por esos ámbitos. En ese desnudarse que supone la poesía y que tú has hecho en el poemario, en esa búsqueda, en esa necesidad de verdad de la que estamos hablando, Yo creo que lo has llevado, si no al extremo, lo has llevado por lo menos a tus propios límites, ¿no? Leyendo el poemario. De hecho, el balcón de la portada, eso no está sacado de un banco de imágenes, me parece a No, mí. no, no, Creo no. que no está sacado de un banco de imágenes. Y yo te imagino en ese balcón escribiendo cada uno de los poemas que integran este libro, ¿no? ¿Ha sido así? ¿Se han escrito de ahí, en ese periodo de tiempo, en ese lugar? ¿O bueno, hay más diversidad? Bueno, diversidad hay porque yo, la verdad, escribo en cualquier momento, en cualquier lugar, pero ese balcón existe, es un balcón real. Es un lugar muy especial de donde vivo, de mi casa, y es el lugar donde habitualmente pues hablamos, conversamos, mi mujer y yo, los amigos, donde nos reunimos para tomar una copa o un café y charlar, donde tú también te aíslas y te busca tu momento para poder descansar o pensar o escribir. Y la verdad que como el balcón realmente se abre a la bahía, tiene una visión tan espléndida, a diario, conforme vas viendo ese fluctuar que tiene la bahía, no solamente de luces, sino el aspecto general. Esa simbiosis que tiene en su vida con la ciudad, pues yo acostumbro a hacer fotografías de cada día, no, y no una, también durante el día va cambiando la luz o el aspecto de la bahía, a veces tormentoso, a veces plácido, a veces con unos juegos de luces que impresionan, y ese repositorio. Que mantengo y que es el que ha servido como carta de presentación del poemario, ese repositorio también está dentro de mí y está dentro de mis poesías, porque me han inspirado muchas veces y otras veces casi, casi tú creas, te da la impresión de que estás creando el paisaje con tu misma reflexión, ¿no? Sí, de hecho en la presentación lo comentaba ahí Marisa y tú, que ese juego de las luces y de los colores tiene mucho reflejo a lo largo de los poemas y se hacen muchas referencias a eso, a ese cambio de colores y a esos matices de sensaciones, ¿no? Siempre. Sí, es un juego, en realidad. Es un juego que supongo que cuando estás reflexionando sobre algo, el paisaje ayuda. Y si tú te identificas con ese paisaje de alguna manera, esa influencia en el momento creativo te deja dar pinceladas a tus palabras. Al verso que estás construyendo. Y la idea general, digamos, puede ir en consonancia fácilmente con todos los cambios que vas observando. Ya decíamos antes en el párrafo, digamos, anterior que la bahía se presenta a veces tormentosa, a veces fagocitando a la ciudad con las nubes, con la niebla que parece que te va apresando. Eso hace que muchas veces no solamente surjan ideas, sino que se recreen en una historia que al final relacionas con un momento de tu vida y surgen, pueden surgir entonces recuerdos, etcétera. Sí, por ahí es la línea por la que van mis poemas, sí. No te lo he advertido y tengo aquí apuntado, y esto entonces ya sí que es un atraco a mano armada, previsto de que leyeras algún poema. Y no sé Pues si sí, te un pillo atraco más. demasiado a salto a la mata o demasiado de improviso. Sí, he improvisado desde luego, porque no me lo esperaba. Pero bueno, aquí al lado está el libro, así que, Sí, que hablamos muy. ¿qué Sí, te parece sí. si leo uno sobre la bahía, precisamente? Pues perfecto, me parece perfecto. Si alguno ha visto el vídeo de presentación, que es pequeñito, pues habla de este poema. Esto es una tarde, se adormece la bahía, que es así como se llama, es una tarde en el que va viendo cómo la noche se va apoderando de la bahía y cómo van apareciendo distintos elementos que hacen que los colores vayan. Marisi lo describía como un poco como un cuadro naif, ¿no? Tal vez por las palabras usadas, pero que no solamente la visión estaba en la propia bahía, sino que además el horizonte lejano de la bahía, mirando hacia el sur, para mí siempre ha tenido una importancia vital, porque más que un aislamiento supone un acercamiento hacia la otra orilla, hacia África, a esa África en la que he vivido y me une siempre un cariño muy, muy especial. Y a ese otro mundo que no es el azul marino, sino el ocre de las dunas, del desierto, donde pasé unos años muy, muy, muy hermosos, ¿no? Y dejaron huella en mí. Bueno, pues pasamos entonces a la lectura, ¿no? Muy bien. Se adormece cálida la bahía, dulce color de miel. Ya asoma sobre el monte, gajo delgado, la anaranjada luna de papel maché. De cacao y leche derramada, irrumpe sobre el agua la cinta de chocolate. Camino trémulo, esmeralda extendida que mira al sur, más allá, tras la ruta de Alborán, donde el verde se hace ocre y el pardo gris se vuelve azul. Muy bonito, muy chulo. Aplausos. Gracias. Aplaudimos Sí, sí, sí, sí. nosotros. Y va, tiene una voz bien bonita recitando también, ¿eh? Las cosas como son. Gracias. Ya justo al pie de este poema y de lo que tú has contado y de esa experiencia vivida allí en el Sáhara, escribir este poemario. Y luego leerlo, como has tenido que releerlo, supongo, en toda la fase de corrección y todo ese proceso, ¿no? Una vez escrito cada poema de forma individual y luego ahora leído todo completo, ¿ha supuesto un autoconocimiento para ti? Bueno, más que un autoconocimiento, es una confirmación de todos esos momentos. Los poemas están escritos, aunque como comentabas, preguntabas antes y hemos estado comentando, desde ese balcón que mira a la bahía, también están escritos en otros momentos, en momentos distintos en el tiempo y en momentos distintos de tu talante y del lugar también donde se hacía. No ha sido también hecho en caminos, en la misma orilla del mar, pero también lejos incluso de la ciudad de Málaga. Pero siempre en el ámbito de espacio temporal de un año y pico, un año y pico. Y en ese año y pico, en el que se desarrollan estos versos, pues la situación estaba muy centrada en temas como era el olvido y la ausencia, en referencia a las personas que en un momento determinado están solas por una u otra circunstancia y con una soledad que incluso les retira de sí mismo, les aísla de sí mismo, tan aislado que pierden su propia identidad, ¿no? Y estamos hablando de personas que por la edad o por distintas circunstancias, pues no saben ni quiénes son. Entonces, como me preguntaba si eso era un reconocimiento, sí, es confirmarme en toda esa vivencia durante todo este tiempo. Y bueno, si no abundar mucho más en esos temas, no olvidarlos y continuar haciendo algo en referencia a ellos. Al fin y al cabo, como he dicho en los agradecimientos, el poemario está dedicado a todas las personas que han formado parte de mi vida, no solamente en ese año y medio, sino a lo largo de mi vida, y han significado algo importante para mí. Y por supuesto, ahí están las personas más queridas, más cercanas, la familia, en fin. Está bien. Creo que le muestro una vez más todo lo que venimos hablando durante la entrevista, de que te desnuda y que te has puesto ahí el alma y el corazón en el poemario. Ya con lo que estás diciendo ahora queda ya. Si quedaba alguna duda, ya queda resuelta, desde luego, vamos. Sí. Y en ese estrés emocional que has hecho, ¿hay algún poema que te hayas quedado para ti y no se haya incluido? Por pudor, por lo que sea, porque es demasiado personal. ¿Se ha quedado alguno por ahí por ese motivo? Bueno, hay poemas que siempre no rechazas, pero dices, bueno, no es en esta antología no, no cabe. No cabe. Y bueno, claro, claro que los hay. Por pudor, pues puede que haya alguno, porque no es el tema, si los hay, con total seguridad. A estas alturas no me importa incluir distintos aspectos de mis pensamientos o del tipo de poema, el contenido que tengan, ¿no? Pero sí, tampoco puede romper de una manera demasiado brusca la línea que lleva toda esta agrupación. Aunque hay Claro. algunos que sí, que parece que de pronto sí se rompe esa línea y aparece uno pues, o más divertido o más alegre o otro más triste, ¿no? O demasiado nostálgico. Pero sí, hay algunos a lo mejor que incluso pues no estaban terminados de construir y no te sentías completamente satisfecho con el final, ¿no? Del poema. El poema. Y ya empezando a mirar un poco al futuro, si estamos diciendo que es la primera vez que tu relación con la poesía se hace pública a través de un libro, ¿va a seguir siendo así pública? ¿Vamos a poder leer otro nuevo poemario de Antonio Montoro? Eso espero. Sí, yo creo, vamos, estoy preparando otro poemario que hay de una época anterior a este y más diverso incluso. Y bueno, sí, espero que puedan disfrutar aquellos que les guste mi estilo. Y bueno, espero que no pase mucho tiempo. Bueno, esperemos, esperemos, yo también lo espero. Y bueno, ya toca preguntar, vamos a ir cerrando la entrevista por los proyectos futuros, ¿no? ¿Qué es lo próximo que vamos a leer de ti? Pues de lo más rápido que vendrá, creo, va a ser un compendio de relatos. Un relato que ya tiene nombre, que ya está en máquinas, se llamará Encuentros, y tal como dice la palabra, son relatos distintos de situaciones distintas, pero todos son encuentros entre personas, en distintos ámbitos y por distintos motivos. Y a la par que eso, pues deberá salir una tercera entrega de la colección Mía y el Abuelo, que también está preparándose. Lo que pasa es que esto siempre es más lento, porque ahí influyen otras cosas como son las ilustraciones. Las ilustraciones hay que retocarlas mucho y muchas veces te hace volver atrás algo que ya crees que está prácticamente terminado, ¿no? Terminado. Y el temario, el que acabamos de comentar, el poemario, que empieza su proceso de edición también en unos días, en 1 o 2 semanas. Muy bien. También hemos hablado fuera de micrófono que lo tuyo no es la parte comercial, pero ¿dónde podemos comprar tus libros? Por lo menos eso. Dinos. Sí, no, no soy comercial, no puedo. No. Sin embargo, me encanta el regate, me encanta. He vivido tanto tiempo en el sitio donde regateaba que si es algo que domino por algo que me gusta, por ejemplo la cerámica, soy capaz de sacar un céntimo a algo por cualquier cosa, por técnica o lo que Sí, sea. sí, sí, Pero sí. bueno, sí, lo de mis libros, bueno, los libros los pueden comprar como deseen, en la librería de barrio de cada uno. Y oye, si no está, pues normal que en 24 horas lo tiene porque los distribuidores lo mandan enseguida. Y si lo quiere comprar online, basta con poner en el Google, en el buscador, bueno, en Google, en Bing, en el que sea, ¿no? En el buscador poner el nombre y aparecer el nombre del autor o el de la obra. Y aparecerán distintos sitios donde comprarla, pues Casa del Libro, Amazon, donde desees. Pero yo siempre, donde indico que comprarlo al que viva aquí en Málaga o lo pida por correo o online, es en la librería Proteo Prometeo. ¿Por qué? Oye, pues que librería Proteo y Prometeo tiene su propia editorial, que es Ediciones del Genal, donde yo publico. Y los primeros en ponerlo en su escaparate es la librería Prometeo. Además, es una librería señera en Málaga. Histórica. Y claro, y te lo van a servir lo mismo allí en la tienda que en tu casa, te lo mandan en el mismo día. Así que librería Prometeo, Proteo, por favor. Pues claro, además hay que fomentar el comercio de cercanía, que digo yo siempre. Exactamente, exactamente. Hay que fomentarlo, sí, por Bueno, supuesto. ¿y si cerramos la entrevista con otro poema? Hombre, sí, claro. Más cortito, más larguito. A ver, ¿qué buscamos por aquí? Mira, ya que está dedicado gran parte al tema del olvido, pues podíamos hacer uno sobre el olvido, pero no quisiera que se fueran con la sensación de que todo es así, ¿no? Hay varios, uno dedicado también a las personas que no están con nosotros hoy, pero hay también otro que están dedicados a ese camino que hacemos todos y que se difumina el horizonte según vas caminando. Pero bueno, vamos a hacerlo sobre el olvido. Venga. Este poema está dedicado a mi padre. Y bueno, yo quise ponerme en su piel cuando ya de mayor su memoria no era la que tenía de más joven. Y no es que él perdiera la memoria completamente, como a otros amigos, si le ocurrió que tenían Alzheimer. Pero bueno, me intenté poner en su piel y en la de esos otros amigos que un día pues perdieron su identidad. Y en ese sufrimiento que pudiera suponer el darte cuenta que no sabes con quién estás hablando y aquella señora resulta que has pasado toda tu vida con ella. Y es tu mujer, o la de tus hijos. O Pues sencillamente adelante. cuando olvidaron el primer beso, o no se acordaban. En fin, me puse en esa tesitura y de ahí nació el olvido. Pues El adelante. olvido. Amenazante olvido. Obsesionado olvido. Presente siempre el miedo a ti, olvido. A perder el pasado. Excluido me siento de la propia vida. Ignorar. No reconocerte en septiembre, en esa fecha entrañable, cercana, odiada fecha luctuosa que amenaza desplegada sobre ti, prolongando siempre el olvido. Aniquila este duelo esperado que se cierne, diluyendo el pasado, borrando el presente, cercenando el futuro. Bueno, es genial, ¿no? Porque, Es bueno, un poema. yo creo que todo, yo creo que podemos empatizar con lo que cuenta ese poema, pienso. Creo que sí. Todos tenemos en nuestra vida a una persona que ha estado en una situación similar y ver que el tiempo, en lugar de ser un amigo, es un Sí. enemigo que te va Implaca restando. implacable además, vamos. Sí, además implacable. Hoy precisamente estaba intentando, a causa de estos poemas, construir uno. Me estaba surgiendo la idea sobre realmente el olvido y una hermana que indeseable que del olvido, que no voy a nombrar ahora, que ya aparecerá. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos ya aquí, Antonio, con esa incógnita de esa hermana del olvido. Y nada, darte muchas gracias por compartir con nosotros este rato, este poemario, estos versos. Y bueno, desearte lo mejor, que se vendan mucho y que, bueno, por lo menos que le toque el corazón a quien lo lee, que yo creo que es lo más importante de todo. Muchas gracias, Antonio. A vosotros siempre, a ti en especial, Víctor. Gracias, amigo. Pues nada, un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Os esperamos el próximo martes aquí en Los Libros al Sol a las 7 de la tarde. Recordaros que hay una redifusión de esta misma entrevista el sábado a las 8 de la tarde. Y bueno, ya os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral con nuestros compañeros, que seguro que vais a pasar un buen rato con ellos. Un saludo y hasta pronto.